cerrar, pero el tema es que son temas delicados, ¿no? Estamos complicados. Es todo lo que tiene que ver con el sector de los trabajadores y las trabajadoras, y en particular con el sector docentes, estamos, bueno, justamente estamos en plan de lucha porque estamos ante un gobierno que no está escuchando cada uno de los reclamos, no solo que no está escuchando, sino que todo el tiempo está como enfrentando cada uno de los derechos que tenemos. En principio, con todo lo que tiene que ver con la cuestión salarial, que no solo hace oídos sordos a esto de que la paritaria, como él la está planteando, no funcionó, que nosotros rechazamos la propuesta y que venimos trabajando fuertemente en este plan de lucha, en donde venimos haciendo distintas acciones, sino que además con este riesgo de poner en debate y en la legislatura una reforma jubilatoria que también va en detrimento de los derechos de los docentes en particular y de los trabajadores del Estado en general. Le doy la bienvenida a Marisa. Marisa, ¿cómo estás? Un gustazo también tenerte en vivo. Y te quiero preguntar puntualmente, ¿esta preocupación que uno ve de la caja jubilatoria es una manifestación y hay una demanda de los trabajadores docentes? ¿Hay preocupación por eso? Hola, buenos días, buenos días a toda la audiencia, gracias por la invitación. Por supuesto, estamos viendo que los compañeros docentes, así les falte bastante para jubilarse, se están interesando y sobre todo preocupando porque están viendo que va a pasar lo mismo que pasó con la obra social. La obra social tal vez pensaron, o tal vez los compañeros pensaron en su momento, no sé cómo explicarlo, de que iba a ser mejor la OSER. Hoy vieron que la OSER no funciona, no anda. Incluso te paso a contar que este mes no tuvimos muchos que somos titulares o tenemos horas estables, no nos han descontado la obra social. ¿Qué implica esto? Que hoy vamos a un médico y no tenemos obra social. A ese punto hemos llegado. Y lo mismo está pasando con el tema de la reforma jubilatoria. Están viendo que es para perjudicar. Por eso es que hoy a las 18:30, no me dejó. Claro, ahí es donde se torna importante lo que va a pasar hoy, ¿o no? Claro, 18:30 convocamos porque encima el gobierno no presenta al ACMER el proyecto. Da vectores en los cuales, como dijeron la Comisión Directiva Central, no va a aportar letra a algo que no tenemos la reforma. O sea, los pequeños anuncios que hace el gobierno, que es verdad, no lo anuncia completo, son confrontativos también, ¿no? Porque habla de vos te retirás, terminás cobrando más, que viste que esos señales que manda son confrontativos también. El tema es que no es así, porque hoy con la ley jubilatoria que tenemos hoy, con 52 años, las mujeres con 54 años, los varones con 25 años frente al alumno, cuando se jubilan prácticamente cobran lo mismo, porque al no tener después más el aporte jubilatorio, cobras casi lo mismo. Pero en lo que los vectores que ha presentado el gobierno, no. Habla de que te toma toda la carrera, o sea, los 30, los 25 años, cuando hoy te toma los últimos 10 años, que es cuando nosotros nos vemos más beneficiados, o porque es cuando tuviste tu mejor sueldo, es cuando el docente asciende a la carrera, que están cargos directivos. Pero si nos va a tomar los 25 o los 30 años de aporte que tengamos, baja la jubilación, porque vos imaginate allá, por ejemplo, en el año, no sé, 2000, 2001, yo cuánto cobraba, 700 pesos, y si soy profe secundaria tenía 2 o 3 horas, me baja la jubilación. Y si no tengo, y si quiero jubilarme a los 52 años, me lo permite, pero me van a descontar, me van a seguir descontando la parte jubilatoria. Claro, como que seguís aportando el total, sino pasiva. Claro, entonces te baja la jubilación a un 60%. Si cobraba 2 millones, vas a cobrar 1 millón. Entonces es mentira que vas a cobrar lo mismo. Bueno, entendés. Por eso se torna tan importante la jornada de hoy, para que se entiendan estos puntos, ¿o no? Exacto, nosotros estamos invitando para hoy a las 18:30. Nosotros ya estuvimos en una jornada una jornada informativa sobre la caja hace 2 semanas, en donde la verdad que fue una jornada muy productiva, con muchos compañeros y compañeras que asistieron, y justamente en este marco de plan de lucha en defensa de la caja, hoy vamos a tener otras jornadas a las 18:30, en donde vamos a hablar de cada uno de estos temas. Además, te tiro la primicia. Además, hoy va a estar nuestro secretario general de la provincia, va a estar Abel Antivero, así que bueno, vamos a abordar cuestiones de la caja y otras cuestiones también. Pero lo que decía Marisa es muy importante. Un paréntesis, valorado el posicionamiento del secretario general el otro día en declaraciones por muchos docentes, ¿no? Ese dejo de valentía de confrontar de la manera que confrontó, ¿no? Lo que pasa es que... esto, María González. Sí, por supuesto. La línea de ACMER es la siguiente. Nosotros no vamos a ponerle letra a una reforma jubilatoria que pretende cercenar derechos de los trabajadores, cercenar los derechos adquiridos. ¿Qué es lo que pretende el gobierno? No pone en papel, no pone un proyecto a discutir, ni siquiera... ni con los sindicatos, porque ya nos llamó y no tenía nada para presentar, pero tampoco pone a discutir con los mismos legisladores, que son los que cuando presenten en legislatura van a tener. Se armó una comisión sobre reforma jubilatoria sin proyecto presentado. No hay proyecto presentado, no hay proyecto en discusión. Y esto nos lo dijeron, por ejemplo, el diputado López, con quien estuvimos reunidos justamente desde ACMER Concordia para... en principio, plantear que no vote en positivo a una reforma que va en contra de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Y también la senadora, la diputada Ávila, que es por la oposición, también estuvimos reunidos, porque estamos haciendo esto, estamos reuniéndonos con los diputados. Que también le pedimos su voto en negativo ante esta reforma. Ambos, de distintos sectores, nos plantearon que no tienen ningún proyecto para discutir. ¿Sí? O sea que lo que se conoce mediáticamente son bosquejos o ideas, porque hoy la preocupación, si bien lo explicó muy bien Marisa, pasa por la edad y por el 82% móvil. ¿La preocupación es esa o no? En realidad son tres cosas. Es la edad jubilatoria. Nosotros tenemos un régimen especial como docente, nos jubilamos, como dijo ya Marisa, a los 52 y 54 años, pero lo que no están diciendo es que aportamos el 19% de nuestros haberes a la jubilación. Es decir, de ninguna manera seríamos un sector que genera el déficit en la caja, porque no generamos ningún tipo de déficit, porque primero aportamos del día 1, y segundo, aportamos el 19%. ¿Quién genera el déficit? El gobierno, por ejemplo, pagándonos 60.000 pesos en negro. Y pagándonos también el FOPID y la conectividad en negro. Con cada monto en negro, desfinancia la caja. ¿Quién genera el déficit? El gobierno o el gobierno municipal, cuando tercerizan, cuando dicen, bueno, vamos a achicar el Estado. Achicamos el Estado, pero también lo que hacemos es achicar los recursos para el Estado. Lo que ingresa porque en ese caso, justamente para financiar la obra social y para financiar la caja de jubilaciones, nosotros los trabajadores y trabajadoras aportamos. Por cada monto en negro no aportamos, o por cada tercerización que hace el Estado dejan de haber los aportes para esas entidades. Entonces, en principio eso, con respecto a la edad. Lo que dijo Marisa, la edad, dicen, no la vamos a tocar. Ojo que sí, porque vos vas a poder jubilarte a los 52 o a los 54 años, pero siguiendo aportando hasta los 57 o 60. Entonces, es lo mismo, porque si yo me jubilo, ¿sí? Me jubilo con el 82%, que ya vamos a hablar de ese 82%, que es mentiroso también. Me jubilo, pero tengo que seguir aportando, aporto un 19%, a eso ya restale de la jubilación, que era el 82%. Bueno. Ahí ya tengo como un 65. Después, hago el prorrateo, ¿sí? El 82%, esa es otra preocupación. El prorrateo ya no serían sobre los 10 últimos años, sino sobre toda la carrera. Bueno, ¿sí? Ya hay variación. Ahí ya me fui a un 60%. Ese 60% descontale el 19% si yo voy a jubilarme a los 52 o 54, ¿sí? Y la movilidad del 82% se pierde. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que plantean los vectores? Porque lo que anda circulando justamente no es el proyecto, sino que es vectores. Para nosotros. Ponerle que es el resumen, pero ellos le llaman vectores, que también tiene un sentido liberal empresarial bastante complejo. ¿Qué pasa con ese 82% móvil? Los trabajadores de Entre Ríos, cada vez que hay aumento salarial a los activos, los jubilados reciben su aumento en igual cantidad. ¿Qué es lo que hace este proyecto? Plantea que estos aumentos anuales, estos aumentos anuales, como sean, van a estar sujetos a la Ley Nacional Provisional. La Ley Nacional Provisional es la de ANSES. Entonces, ¿qué va a haber? Los dos aumentos anuales, porcentuales que tiene el ANSES, prácticamente sueldo congelado. Entonces, aquel docente jubilado que cree que esta reforma le va a tocar solamente a aquellos que ya se jubilaron, no, porque si todavía no tenés los 60 años, te van a hacer aportar el 19%. Y además, no te van a aumentar con cada aumento salarial a los activos. Si estoy próximo a jubilarme, no me va a tocar esto, sí me va a tocar porque el prorrateo va a ser diferente, ¿sí? Y además, si quiero jubilarme, me van a descontar también hasta que llegue a la edad jubilatoria normal, me van a descontar el 19%. Y si me falta un montón para jubilarme, no voy a tener caja de jubilaciones. ¿Por qué? Porque se plantea una progresividad en extender la edad jubilatoria. Entonces tenemos ejes muy muy complejos y que quitan mucho derecho en esta reforma, que es la edad jubilatoria, el 82% móvil y el prorrateo hace para eso. Los tres puntos. Entonces, estimamos que sería una quita de más del 40% de la jubilación actual, que si la ponemos en términos de esperar a la edad jubilatoria, se nos va a una quita casi del 60%. Es un montón, deja a los jubilados actuales, los deja en una situación de congelamiento salarial, y a los jubilados que vendrán, los deja en una situación de recorte, lisa y llanamente, recorte de su sueldo. Así que estamos más que preocupados, estamos más que en alerta, estamos en alerta y movilización. Nosotros el viernes pasado fue Semana Santa, el viernes anterior, el 27, hicimos un paro con marcha provincial, con una marcha provincial, docente que llenó Plaza Mansilla. Fue una de las marchas más contundentes de los últimos tiempos. La verdad que, felices por la convocatoria, angustiados por los motivos, ¿no es cierto? Pero le planteamos y queda en evidencia que este gobierno no escucha lo que no quiere escuchar y no ve lo que no quiere ver, porque en la Plaza Mansilla éramos miles de docentes manifestando que no estamos de acuerdo con la reforma jubilatoria, que vamos a pelear y que tenemos con qué pelear, y por eso estamos haciendo las distintas acciones hoy de vuelta, 18:30, todos los compañeros que quieran asistir, docentes, no docentes, comunidad, afiliados, no afiliados, porque para pelear necesitamos saber, y para saber necesitamos juntarnos, qué es lo que este gobierno no quiere, y por eso anda alargando sus vectores por acá, por allá y por redes. Importante que ya lo vienen haciendo y ya lo hicieron, aunque la respuesta fue no conocer. Importante la tarea de los diferentes departamentos, las seccionales de ACMER, con sus respectivos diputados y senadores. ¿Eso va a ser clave o no? Nosotros estamos haciendo reuniones con cada uno de los diputados y senadores para plantear el posicionamiento del ACMER, explicarles por qué, porque todo tiene su motivo, no es que es antojadísimo, por qué le pedimos el voto negativo ante la reforma y el compromiso, porque deben recordar los legisladores provinciales que ellos legislan para el pueblo, no para el acomodo político circunstancial del momento. Importante lo de hoy, 18:30 en ACMER, y va a estar nuestro secretario general Abel Pachatevier. En este caso, el tema de conocer bien esta información es clave también para masivizar el reclamo y la preocupación, ¿o no? Y sí, nosotros también, como acción, los que estamos en conducción, estamos empezando a recorrer escuelas con las compañeras jubiladas y alguno de nosotros, siempre María José, quien habla, Marisa, o Sergio Peralta, el gremial, acompañamos y vamos a los recreos también y les explicamos lo que es la reforma, porque, bueno, por ahí los compañeros entienden que la demanda de la escuela, como el sueldo no alcanza, trabajan en otros lugares y tienen otros trabajos, entonces nos tratamos de acercar nosotros para explicar y que nos apoyen en esto de ir en contra de la reforma previsional, porque bien como decía María José, esto de que te va permitiendo la edad no se toca, ¿cuál es la idea? Listo, si a mí se me va a checar el sueldo cuando me jubile y voy a trabajar hasta los 60 años, entonces me jubilo a los 60, me muero rápido, no me paga más la jubilación y así listo y yo no sí, sí, sí, es verdad. Hay una cuestión, da la sensación de que es diseñado una reforma tan importante como esta y después enterarnos de que descuento a los docentes porque reclaman o adhieren a un paro. Hay una generación de temor ahí cuando... Sí, es terrible la situación porque en principio han descontado también a compañeros que no han hecho paro. Han descontado más de 100 mil pesos a compañeros que han hecho paro. Entonces estamos en una situación de que me decía algunas docentes, al final yo no hice el paro para que no me descuente y me descontaron, lo hubiera hecho, crear confusión. Por lo pronto miedo genera, y sí, obviamente. Vos capaz estás con la necesidad de participar porque ves la preocupación. Sí, el compañero que no participa en un paro es porque tiene miedo. Pero no es porque no nos apoye, porque si tiene que ir a la mañana a trabajar porque no hizo el paro y a la tarde nosotros hacemos alguna movida, los compañeros están. O sea que no pide, o sea, el gobierno no tiene que pensar que porque algún compañero se queda al paro es porque apoya su gestión política, no, es porque tiene miedo o porque no puede bancar un descuento por tan bajo salario que nos está dando esta gestión de gobierno. No es porque apoye esto. De 100 mil pesos, no, ahí te va directo. El sueldo no alcanza, o el docente trabaja en dos o tres escuelas o hace alguna otra cosa, o vende ropa, o vende comida, porque es la primera vez en año que vemos que los docentes tengan millones de otras actividades para poder llegar a fin de mes, porque hoy es 15 de abril y ya no hay plata para con el sueldo docente para seguir siguiendo. Además la composición del salario es de endeudamiento, ¿sí? Es decir, muy pocos docentes están cobrando lo que correspondería por su salario. La mayoría de los docentes estamos cobrando por debajo de nuestro salario porque estamos altamente endeudados. Tenemos mucha deuda en lo que es tarjetas de créditos y muchas deudas en lo que es financieras. Créditos bancarios ya los tenemos todos agotados estamos apelando a las financieras, porque lo real es que nuestro salario está congelado, estos 60 mil pesos no nos alcanzan. Y además hay una inflación, ¿sí?, en lo que tiene que ver con los alimentos, con la ropa, con los útiles escolares, ahora que tuvimos que comprar para los grises en la escuela. Y también hay un aumento sistemático de lo que tiene que ver con los servicios, que aumentan sin control. Que no lo mide porque son ponderados. Claro. Es decir, no se miden en el docente que se traslada con los que aumentó la nafta nomás, el impacto negativo que tiene. Los servicios están aumentando terriblemente, todo lo que tiene que ver con internet, cable, agua, electricidad, transporte. Y bueno, si además llegás a tener un auto, a ver, de a 200 pesos está aumentando todos los días la nafta. Y de eso no se mira en ningún lado. Y ni hablar de los alquileres, el docente que alquila. Porque impresionante como te comentan que de un mes a otro le suben 50, al otro mes le suben 100 pesos. No, terrible. O está congelado los 3 meses del contrato, pero cuando tenés que renovar después de los 3 meses... no se duplica, se triplica. Entonces viene muy muy difícil la cosa y justamente con lo que dijimos hoy, un gobierno que no está escuchando, que rechazamos una paritaria salarial porque la oferta era esto que dio por decreto después, que además lo pagó mal, ahora Marisa le va a contar. Además ya marcó diferencia entre jubilados y activos, porque siempre el jubilado cobraba lo mismo, esta vez a nosotros nos da 60.000 en negro y a los jubilados 30.000. O sea, ¿qué hace con 30.000 pesos un jubilado si está enfermo? Es terrible la situación. Y después... pagaron mal, aparte. A quienes tenían las designaciones completas o que no tienen ningún corte, le pagaron 24.000 pesos de los 60.000, 25, 27. Una vergüenza, digamos. Uh-huh. Encima, en negro, rechazado y mal liquidado. Uh-huh. O sea, es no te des cuenta de los... Es una de las peores gestiones que estamos viviendo... Uh-huh. Hace años, digamos. Y el diálogo este, ¿no? No existe. Vamos a hablar con el gobierno, pero también está el Consejo General de Educación, que hubo un momento tenso hace un tiempo, pero ¿cómo está eso? Bueno, justamente, el Consejo General de Educación está en la misma línea que el gobierno, bueno, son parte de los funcionarios, iniciamos las clases con compañeros a quienes no les habilitaban las horas, y ¡oh caramba!, habilitan las horas que tenían que habilitar o los cargos que tenían que habilitar después del cierre de SAGE, por ahí para la audiencia que no está en esto del cierre de SAGE. Cierre de SAGE es cuando cierra el sistema para elaborar la liquidación. Entonces, hay compañeros que no cobraron la mitad de su sueldo, o las horas de coordinación, o los cursos creados, no los cobran este mes, recién los van a cobrar en mayo, cuando nos paguen abril, ¿sí? Y van a cobrar lo trabajado en marzo y lo trabajado en abril, recién en mayo, ¿sí? Es decir, ¿con qué sostengo? ¿Con qué sostengo eso? Sí, lo tenés empañado si lograste alguien que te preste, estamos también hasta las manos con eso. Entonces, en ese sentido, este gobierno retrasó todo lo que tenía que ver con la aprobación de cargos, de horas, de desdoblamientos, y todavía seguimos haciendo el relevamiento porque todavía hay escuelas a quienes no les habilitaron las coordinaciones de ESA, que es la escuela secundaria de adultos, que funciona en la misma escuela secundaria, que tiene un coordinador con 18 horas. Bueno, hay escuelas a quienes no le habilitaron. Por ejemplo, la escuela 37, la escuela 8, la escuela... Estaban en riesgo. La escuela 37, Che Guevara, y la 8 Nies, a ninguno de los dos, y a la 10 República de Entre Ríos. A ninguna de esas escuelas les habilitaron, por ejemplo, el cargo de coordinador. Son 18 horas, que es la mitad de... Es decir, primero son 18 horas que se necesitan para el rol pedagógico y para el funcionamiento de la escuela. Y segundo, en el docente que desempeña esa actividad, es la mitad del sueldo. Y si no está habilitado, no hay cobro. Y cuando te lo habilitan, el cobro viene como al mes y medio después. Entonces, es una situación muy compleja, es una situación muy delicada, en donde parece que hacen caja con los descuentos que le hacen a los docentes. El 029, que es el código por traslado, un montón de reclamos porque no se lo pagaron, o porque el sistema no tomó el cambio de domicilio, o porque, bueno, siempre hay un porqué. La cuestión es que este mes no te lo pagan, el mes que viene ven, el otro mes te lo pagan. Y termina siendo esto, es como que están haciendo caja con los recortes salariales que hacen por, entre comillas, errores de liquidaciones. Y a todo esto queremos expresar una preocupación muy grande, que ya se torna denuncia, que es que en Concordia no tenemos director departamental de escuelas. Claro. Los expedientes... Se fue como un itinerario... Una intervención, le decimos nosotros. Es interino, pero nosotros le decimos una intervención, porque quien vino es Benedetti, que es el coordinador de los directores departamentales de escuelas de la provincia. Mi pregunta es, ¿este señor Benedetti, que se está quedando en Concordia, está poniendo de su plata el alojamiento, o le estamos pagando todos el alojamiento acá en Concordia hasta que designe el director departamental? Porque salió una resolución que es ad honorem, no es ad honorem. Él está cobrando su puesto de coordinador. Tiene el cargo. Está cobrando su puesto de coordinador. No está coordinando nada a la provincia porque debe estar coordinando acá. Pero no sé los gastos que por quién corre. Yo supongo que debe ser de manera privada. Debe él cubrir sus gastos como su gasto de... Sacó un crédito de nación, dice, que sacó para... Cuando vos la generalizada de endeudamiento. ¿Esos son datos reales? Sí. De que un gran porcentaje de los docentes, nosotros sabemos que sí, y que también se habla de un escenario de morosidad, de que los compañeros docentes tampoco pueden ganar, se le incrementan los intereses. ¿Esto es así? ¿Es preocupante o no? Nosotros hubo una, el viernes creo que fue, María José, no, el miércoles que se visualizaron los recibos de sueldo como una medida de acción, a donde se ve, podía visualizar cuánto les llega de bolsillo, y ahí se ven en los recibos de sueldo todos los datos, digamos, de todas las, de, o sea, porque está bien, si un docente los códigos de descuento de MUPER, del Banco Versa, de una financiera, ¿y por qué tenemos esos descuentos en el recibo de sueldo? Porque no nos alcanza el sueldo, es real y existe. Los docentes están endeudados con tarjetas de crédito, con financiera, con las terrible, redes mutuales. Terrible. Y ahí en esa manifestación que se hizo, la habilitación de los recibos de sueldo, se puede observar en los ítems los descuentos de que te empeñas para poder llegar a fin de mes. Ahí tienen la data precisa. Obviamente se negó el ofrecimiento del gobierno al incremento salarial. Obviamente que la cifra real para recomponer esto es muy grande, pero hay ahí cifras de negociación como para decir, che, bueno, acá y más adelante la seguimos viendo. Nosotros estamos planteando que un docente debería cobrar mínimo lo que la canasta básica demanda, que es 1.300.000 pesos. O sea que ahora sería un porcentaje alto. El docente actual cobra 690, 720 mil pesos. Cobra, entre comillas, porque ya te digo, no estamos cobrando eso, pero bueno, ponele que eso tiene que ver con la cuestión de cada organización familiar. Pero esta cuestión de cada organización familiar y el endeudamiento tiene que ver con el rol del Estado, que no está cumpliendo en acercar los salarios al costo de vida real. Entonces, nosotros planteamos que los docentes necesitamos sueldos dignos para vivir. Un sueldo digno para vivir tiene que ver con un poder adquisitivo acorde a la canasta. Esto, yo sé que sí, pero se los voy a preguntar. ¿Esto impacta en lo que es el rendimiento del docente? Uno entiende que sí, lo explicó muy bien Marisa, tiene que salir a laburar en otras cosas. Pero, ¿se puede hacer una lectura de eso que también impacta? No te digo en el nivel, porque el docente tiene el nivel, sino en el ejercicio de la docencia. Y yo creo que sí, que impacta sobre todo en el estado de ánimo. Porque un docente, que siempre los docentes le ponemos toda la onda, ponemos de nuestro bolsillo, aunque no nos alcance para los gurises, que le llevas lápiz, que le llevas hoja, que le llevas goma. Pero en el estado de ánimo, porque vos imagínate que vas a trabajar o salís de trabajar y sabés que, a ver, ¿de dónde sacas plata para ir a comprar? Sí. Vos las necesidades básicas para llevarle a tus propios hijos. Entonces sí, yo totalmente acuerdo. Pero el otro día veía un postel, sí, que las redes sociales, sí, son creativas, decía, no me pidan colaboración para esta fiesta, no me pidan fotocopia, una docente enojada y sí, que se manifestaba. Y el estado de ánimo que implica, o sea, vos, a mí me sacan todo, el gobierno no me paga, no me aumenta, me dan negro, ese aumento negro me lo paga mal, y después encima yo tengo que poner plata, que no es, nosotros no decimos a veces que ponemos plata para el gobierno, ponemos para los gurises, pero imagínate que si a veces no tenés para comer vos, lamentablemente claro, tampoco podés colaborar con tu propio alumno. Es claro. Y eso impacta en el estado de ánimo, un docente no va a ir con la mejor gana, sí, pero predisposición, digamos, de estado de ánimo, estar mal, bajón. Sí. Además lo te baja, sí. Además lo real es que la rueda sigue girando, igual tenés que estar en el aula, igual tenés que sacar de donde no tengas para el material didáctico, porque tenés que dar clases igual, lo terminamos haciendo y en algún momento esto va a explotar. Seguro. Porque aparte, es la tensión permanente. A ver, vos seguís rindiendo como tenés que rendir, seguís trabajando como tenés que trabajar y no tenés el salario acorde para sostenerte. Y a esto se le suma que los gurises en el aula vienen de familias que están en la misma situación que nosotros. Entonces, en algún momento esto va a explotar, porque por más buena voluntad que se ponga, con buena voluntad no avanzamos, necesitamos condiciones materiales para poder enseñar con dignidad y que los gurises puedan aprender con dignidad. Mira, una directora de una escuela acá de Concordia me decía que frente a la escuela había una panadería y que los chicos salen de la escuela para que le regalen pan. Uh-huh. Incluso, Marisa, hasta las mismas docentes van a buscar pan para ellas. Pero, o sea, ya es, esto, como dice María José, es una rueda y va a terminar explotando, uh-huh, porque no nos alcanza a nosotros y a nuestros niños, a nuestros alumnos tampoco le alcanzan, porque uh-huh, no, o a los padres lo echaron de su trabajo, uh-huh, y depende de lo que le brinde a la escuela, que siempre la escuela le brindó, uh-huh, pero hoy ni siquiera llega a todos los materiales que tiene que llegar a la escuela. Uh-huh. Incluso hasta los mismos salarios que cobran los docentes por hijo, uh-huh, han bajado, porque como... Antes, por ejemplo, yo me pongo de ejemplo, yo que tengo un sueldo bajo porque tengo un sueldo de maestra. Yo antes cobraba a menor salario, a menor sueldo, digamos, cobraba más salario por mi hijo. Ahora estoy en el tercer escalafón, cobro 11,000 pesos por mi hijo. ¿Qué compro para que vaya a la escuela? Hay otros que cobran 6,000. En todos los ámbitos nos redujo el sueldo este gobierno. Donde nos pudo sacar, nos sacó de todos lados. Una pregunta, volviendo al tema de la caja jubilatoria, puntualmente. ¿Por qué se utiliza la comparación con otras provincias en muchos casos? Porque hay pocas provincias que seguimos sosteniendo la Caja Provincial de Jubilaciones y Pensiones. Otras provincias lo que han hecho es armonizar, uh-huh, entre comillas, porque cuando vos armonizás algo es como que lo dejas bien, pero en este caso es en detrimento, armonizar con Nación. Es decir, tienen un sistema jubilatorio que depende del sistema nacional del ANSES. Uh-huh. Acá, en la reforma previsional, obviamente que no entra solo el sector docente, esto va a ser una lucha de varios sectores gremiales y de varios sectores de trabajadores, porque esta información que va a dar ACMER en el día de hoy también encajaría con cualquier trabajador del Estado, ¿no? Sí, por eso nosotros estamos invitando no solamente a docentes, a todos los que pertenecen a la, al ámbito de la provincia, digamos, porque es para todos, enfermeros, policías, creo que también, pero bueno, a todos, llamamos a enfermeros, todo lo que tenga que ver con ATE, también invitamos porque... Seguro, no, impacta claro, ahí. No, además hacemos una denuncia al gobierno provincial que justamente pretende sectorializar, ¿sí?, esta lucha. ¿Por qué? Porque primero que manda algunos mandaderos que tiene a... decir cosas en contra de la jubilación docente, como que la jubilación docente va en detrimento de otras jubilaciones, cuando no, estamos todos en la misma y sostenemos que la lucha debe ser en conjunto con todos los sectores, porque cualquier tipo de reforma a la caja, si afecta a un sector, afecta a todos los sectores. Sí, es clarito. Claro, lo mismo que pasó con el OCR, el OCR no afectó solamente al sector docente, afectó a todos. Todos estamos iguales, digamos, con... Mucha queja con respecto a los selectos así. Sí, había compañeras que tenían el 100%, por ejemplo, si eran diabéticas, ahora le cubre el 40%. Imagínate que antes esa plata te quedaba y ahora se la llevan los medicamentos. Por dar un ejemplo de mi... Todo va impactando, o sea, en todo. Vos tenés que hacerte análisis, cuando estaba IOSPER tenías 48 horas autorizado, ahora tenés alrededor de 7-8 días para ver si te autorizan todas las análisis. Pero, o sea, todo se complejizó un montón y todas las prácticas que antes eran mucho más baratas, que te salían 12,000, 6,000 pesos, hoy te salen 30, sí, 40. Igualmente, sí, todo va impactando lo mismo, que el bolsillo, ¿no? Claro, increíblemente. O sea, no tenemos aumento de sueldo y no aumentan las coberturas de los servicios. La ecuación siempre es negativa. Así que, claro, así como están congelados los salarios docentes y están congelados los salarios de otros sectores de la provincia, están congelados los ingresos para la obra social. No hay aumento y las cosas sí están aumentando y eso genera justamente cada vez peores servicios. Más allá de la política de salud que este gobierno lleva adelante desde la OCER, que no es la misma que el IOSPER, en donde las decisiones no son tomadas en conjunto, sino que es tomada por el presidente, nada más, que es funcionario del gobernador, en donde se toman decisiones unilaterales. Seguro, no hay participación de otros sectores. Congreso el jueves, hablá un poquito de eso. Congreso el jueves, nosotros vamos a tener un congreso justamente para... seguir evaluando la situación. Nosotros venimos con un plan de lucha sostenido desde el día 2 de marzo, en donde se dio el paro de no inicio, posteriormente hubo un paro provincial, así que se hizo un paro de 48 horas con movilizaciones locales muy importantes, la movilización de Concordia fue ejemplar, luego con distintas acciones que se llevaron a cabo en las distintas semanas. No pasó ninguna semana sin que ACNER haga una acción departamental coordinada provincialmente. Entonces tuvimos la movilización del día del no inicio, radio abierta el otro día, al día siguiente con el paro, la semana siguiente marchas de antorcha, la semana siguiente tuvimos movilización en las en los ingresos de la provincia, en donde Concordia participó de la volanteada en la ruta en la rotonda de Chajarí. La semana siguiente tuvimos la movilización provincial y también tuvimos las reuniones por la caja. Esta semana tenemos reuniones por la caja y tuvimos también plenarios secretarios generales, y esta semana tenemos reuniones por la caja y tenemos también el congreso, que no deja de ser una medida de lucha, seguro, en sí, porque es donde todas las seccionales de la provincia, los departamentos, nos juntamos para evaluar la situación. Mañana vamos a tener asamblea en... Aparte, ahí también surge la modalidad de reclamo, de lucha. Totalmente, ¿no? Porque mañana vamos a tener asamblea en cada una de las seccionales. Nosotros vamos a tener acá en ACMER Concordia a las 18:30, vamos a tener asamblea en donde cada delegado, cada afiliado, afiliada, está invitado para ir a plantear qué es lo que está pasando en su escuela, cuál es la moción que trae para que se construya justamente un mandato desde la seccional Concordia. Y bueno, a partir de ese congreso se van a dar a conocer las distintas actividades que vamos a seguir haciendo en función de este plan de lucha. La última, ¿cómo estamos con el financiamiento o el desfinanciamiento por las cuestiones de los establecimientos educativos? Que es un temita que yo observo que genera mucha preocupación en todo el ámbito educativo, porque desde el padre que manda al pibe a la escuela, o el mismo profe o maestra que tiene que ir a dar clase en una escuela que se llueve, que se electrocuta. ¿Cómo estamos en ese sentido? Totalmente, las condiciones edilicias van para atrás. Nosotros venimos acompañando a las distintas comunidades educativas. Bueno, Osvaldo Manasco no comenzó el ciclo lectivo, sino que comenzó una semana más tarde, porque justamente tiene los pisos... a ver, hay como pozos debajo de la escuela y se van hundiendo los pisos. Eso la verdad que es un peligro latente. Esta persona que vino a intervenir la departamental de escuelas se fue personalmente, dijo que se podía transitar igual, lo firmó y todo, y cuando en realidad no hay ningún estudio serio que lo haga, también prometió avances en iniciar con esa obra y hasta ahora no se ha hecho nada. No solamente estuvimos sin clases en la escuela, sino que además nos manifestamos con las familias en departamental de escuelas, y otro día, la semana pasada, nos manifestamos en la ruta de Villa Zorraquina, ahí donde está la policía. Así que ahí estuvimos manifestándonos con la comunidad educativa. También estuvimos en la escuela Brazos Abiertos, que es una escuela que no tiene edificio y que está funcionando en dos CDIs distintos. CDIs que funcionaban antes como jardincitos municipales, ahora los cerraron y entonces por eso puede estar funcionando la escuela. Bueno, ahí hicimos un recorrido y la verdad, Marisa... Sí, bueno, y ahí es lamentable. Tienen en uno, como la escuela está dividida en dos, entonces los directivos se reparten. Uno está con primer ciclo y otro directivo está con segundo ciclo, en los cuales, por ejemplo, tienen una ordenanza en cada CDI. En el turno tarde no tienen ordenanza, o sea, ¿quién limpia? Los docentes, o buena voluntad, el único ordenanza que tiene es dejar un poco limpio. Le faltan horas de estético expresivo a los docentes, y también lo más lamentable que no contaba, en uno de los CDI que funciona a primer ciclo, que tenían aires acondicionados y de desarrollo social de la niñez, mandaron a sacar los aires acondicionados. O sea, que es también para usar niños de primer ciclo. O sea, las maestras, con una de las maestras que charlábamos, muy enojadas. O sea, una burla. Si ese lugar ya no funciona más y estaban los aires, ¿con qué necesidad lo vas a sacar si dan tres aires? Que también son niños los que van. Un abandono total también, porque estábamos al inicio de clases y ellos no tenían lugar en donde empezar a dar clases. Después el gobierno se llena la boca diciendo que el ciclo lectivo funciona y no habilita ahora, saca ahora, los estudiantes no tienen edificio para estudiar. ¿A dónde vamos? La escuela Cabildo Abierto se sigue inundando cuando llueve. En esta última lluvia seguramente se inundó la escuela, la de la placita, la escuela 55 justo José Urquiza, tiene una licitación en teoría en curso, pero todavía no empezó ninguna obra, así que se sigue lloviendo adentro afuera. La escuela Mariano Moreno Secundaria sigue sin su terreno para la construcción de, para iniciar el proyecto de construcción de la escuela secundaria, así que siguen todos asignados en la misma escuela. Es decir, no ha habido ningún tipo de modificación, salvo en dos o tres escuelas que parece que está bueno para una cuestión promocional. La escuela 76 también, otra escuela que está en precaria totalmente. La 76 Mercedes Calcuta, abandonada también. ¿Cómo es el vínculo o los canales de comunicación con las direcciones de los establecimientos educativos? Porque viste que ahí hay una línea delgada entre responder a, más allá de lo que puede ser la realidad de cada escuela. ¿Cómo es ese vínculo? No, el vínculo de ACMER. ACMER, sí, punto. No, la verdad que nosotros como ACMER tenemos un muy buen vínculo con los directivos de las escuelas y con los docentes de las escuelas. Nosotros permanentemente estamos en contacto, ya sea vía telefónica, ya sea vía redes sociales, ya sea nosotros yendo, es decir, nosotros, los compañeros, compañeras nos llaman, nosotros vamos a las escuelas, vamos viendo cuál es la situación edilicia que tienen o qué problemática tienen con respecto a las horas y nos vamos comunicando a través de los delegados, que son fundamentales para el nexo de la escuela y ACMER. Los delegados trabajan un montón en ese sentido, llevándonos las problemáticas de la escuela y acercándonos también hacia la escuela con los equipos directivos y también, por supuesto, desde el vínculo directo con el equipo directivo, porque además... ¿Pero es descabellado lo que dije de que están ahí en una línea delgada en responder a... No. Los compañeros directivos no responden políticamente a ninguna gestión, sino que los compañeros directivos trabajan para la escuela y, por supuesto, que lo que nosotros siempre recomendamos es que primero esté toda el paso administrativo realizado para poder después dar la difusión y poder avanzar sobre el reclamo gremial. Porque ¿qué es lo que nos ha pasado? Nosotros hemos hecho alguna denuncia sobre el estado edilicio de una escuela y el departamental de escuelas, en vez de ver qué le pasa a esa escuela, se fija a ver si el directivo hizo el reclamo correspondiente, iba primero... persigue al compañero directivo, lo amenaza con sanciones, ¿para qué? Para que no denuncie. ¿Por qué? Porque ACMER se enteró antes que la departamental. Entonces, a ver, el rol de la departamental de escuelas es otro. El rol de la departamental de escuelas es garantizar que las escuelas funcionen. Clarito, ahí está, ¿eh? Marisa, un gustazo tenerte en el programa. Obviamente que esto lo vamos a seguir porque es un tema que va para largo, así que en cualquier momento te tenemos de nuevo, así que te agradezco mucho la visita. Muchísimas gracias a vos. María José, bueno, siempre es un gusto charlar con vos. El tema es que últimamente hablamos de todo cosas compleja para el compañero docente, ¿o no? Totalmente, pero como decíamos antes, en el conocimiento está la herramienta para luchar. Así que hoy a las 18:30 los esperábamos, vamos a estar Marisa, Sergio, que es nuestro gremial, bueno, por supuesto que... Hoy al lado de Loser sería, ¿o no? Todo el equipo de ACMER. Yo te voy a preguntar la dirección, por eso te digo. Todo el equipo de ACMER junto con Pachi Antivero, que es nuestro secretario general, vamos a estar en Estrada 206, al lado de Loser. Ahí está, Pablito, nos pasamos, pero bueno, estuvo muy buena la charla. Música tan de